enfermo y no se ha dado cuenta, porque todo se lo atribuimos al alma. Pero si el espíritu está enfermo, ¿cómo podrá estar nuestra alma? El alma no tiene siete enfermedades, tiene un montón. Y el peligro es que el alma, si se descuida, puede influenciar al espíritu. Pero entonces yo quiero que leamos y que veamos lo que dice la Biblia. Enfermedad del espíritu, 2 Corintios 7:1. Aquí le voy a confirmar lo que le estoy diciendo, es algo que me inventé. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas limpias de toda impureza de cuerpo y de espíritu. Entonces hay impurezas en el espíritu. Dejémosla de cuerpo. Hay impurezas en el espíritu o hay enfermedades en el espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, yo quiero entrar de una vez. Y aquí le pongo una lista de las siete enfermedades. Miren, una es la amargura de espíritu. Que si la amargura de espíritu usted no la logra detectar o no busca cómo ser sanado, va a amargar su alma. Ahí se lo va a mostrar. Otra es la tribulación de espíritu. Otra es la altivez del espíritu. Otra es la aflicción del espíritu. Otro es el quebrantamiento del espíritu, por otro lado, tristeza del espíritu y desaliento del espíritu. Por supuesto, no nos va a dar tiempo para ver eso, tal vez nos va a dar una o dos, pero miremos, ¿no? miremos algo acá. Yo les voy a copiar un ratito, perdónenme, si no me voy a atrasar. Usted sabe, ¿verdad?, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo que yo quiero hablarle hoy es del problema del espíritu, que son las siete enfermedades que le mencioné antes. ¿Por qué necesitamos nosotros tener un espíritu habilitado? Lo hemos dicho y quiero que lo siga aprendiendo. Primero en Tesalonicenses 5:23, usted y yo estamos esperando la venida del Señor. Y gloria a Dios porque la está esperando, pero hermano, ¿cómo la estamos esperando? O sea, a la esposa se le concedió casarse porque se preparó. O sea, dejó que le trabajara su espíritu, su alma y su cuerpo. Entonces, aquí mire, como dice, y el mismo Dios de paz os santifique cabalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, nuestro Señor, de nuestro Jesucristo. Ahora, fíjense. Qué importante es que cuando él regrese, encuentre su espíritu como él se lo dejó. Porque, hermano, mire, no me va a contestar, pero casi, si usted nació de nuevo, como yo nací de nuevo, vamos a estar de acuerdo en esto. Hermano, el día que usted nació de nuevo, en el espíritu, hermano, usted amaba a todo el mundo. Usted se sentía feliz como nunca en la vida. Usted quería hacerle favores a todos. Usted quería que todos sintieran lo que usted sentía. Usted, hermano, si le decía que era todos los días estar en la iglesia, usted no cuestionaba que tenía que trabajar. Se iba cansado, pero iba. Había vigilias, iba a la vigilia. Hermano, lo que le pidiera. Así. La pregunta, ¿cuándo empezó a cambiar? ¿Cuándo empezó a cuestionar? ¿Y cuándo empezó a decir, yo creo que esto me conviene, yo creo que esto no? O sea, empieza su alma influenciarlo a usted, decirle, no seas tan fanático. Pero usted ni sabía que era fanático antes. Y si sabía y le decía fanático a los de su casa, hermano, a usted le importaba un poquito. Su mamá le decía, solo metido en la iglesia, estás ahí enriqueciendo al pastor, estás, y ahí solo sirviéndole como que va a su sirenía. Y yo decía, no, mamá, usted no entiende, usted mamá no sé qué, y hermano, peleando uno. Yo era muchacho cuando alguna de esas cosas mi madre me decía, solo ahí te mantienes. Pero hermano, yo no había encontrado otro lugar más lindo que ese. Yo había escuchado la universidad, bien linda está la universidad, aprendiendo, estando ahí. Me gustaba el gimnasio, qué lindo lo pasaba en el gimnasio. Me iba con mis amigos a jugar boliche, qué bonito. Pero el nacer de nuevo y haber llegado a la iglesia, ninguno, ni todo su punto, me hacía feliz. Entonces, no, y ya no estaba loco, estaba cuerdo. Volví así y dije, no, aquí hasta mis fuentes que más amo, fue lo que más me costó. Me los empecé a, bueno, ni me los quité. Cuando les dije que estaban huyendo, como que era una bomba, se fueron corriendo. Y entonces empecé a buscar al Señor con todo mi corazón. Pero hermano, pero han pasado los años. Y yo, y mire, entre más uno sabe de alguien, entre más convive con él, más lo ama. Pero habemos unos que pareciera que no. Yo no me voy a decir, pero hay algunos que aman menos que antes. Y no digo a los hermanos, ni preguntarlo, al Señor. Y a todos nos cuesta, y a todos lo cuestionamos. Vamos a ver. Que se aguante, no lo dice porque no se atreve, pero su actitud es que se aguante, Señor. Ahorita no puedo. No lo puede, no se atreve a decirlo, pero sí, su actitud sí lo dice. Pero eso, hermanos, uno no podía ni pensar, ni lo razonaba, porque su corazón era espontáneo. Entonces, lo que pasó fue que usted y yo detuvimos el proceso en que viniera el Espíritu suyo vivificado y empezar a conquistar al alma y empezar a convencer y a decirle, mira alma mía. Porque cuando David empezó a decir esas palabras, no era el alma la que hablaba, era el Espíritu de David que le decía a David, di esto. Entonces, alma, alma, calma, tranquila. Alaba a Jehová. Si a eso vienes a la iglesia, a eso vienes a alabar al Señor. Y el alma no quiere. Si supiera todos los problemas que tengo, si este pastor, como no tiene problemas, ahí él y empieza, no, hermano, todos tenemos problemas. Pero mire, hermano, no hay cosa más extraordinaria, digo, para Dios es que nos vea en medio de las aflicciones, alabando al Señor y adorando. Yo así lo creo, y yo creo que usted también. Entonces, hermano, hay un problema. Usted y yo tenemos problemas en nuestro espíritu. Y si tiene problemas en su espíritu, no digamos en su alma. Entonces, miremos qué es cada una de las cosas que le dije. Juan 9:2, y sus discípulos le preguntaron a Dios, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Esto en referencia a la enfermedad. Y Jesús responde, ni este pecó ni sus padres, sino este ciego, este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, una de las cosas por las cuales uno se enferma, en ese caso, era para que se manifestara la gloria de Dios cuando Él sanara a ese hombre. Veamos otro ejemplo que no tiene que ver con el espíritu, pero tiene que ver con la enfermedad. Segunda de Reyes. Por lo tanto, la lepra de Naamán, este estaba sano, ¿no? Este hombre estaba sano, y mire, y ya cuando veamos las enfermedades, usted va a ver, usted va a poder ver por qué se enfermó. Este se dejó contaminar, hermano, por la enfermedad que llevaba Naamán. Porque el castigo de este, nada más no vamos a hablar de eso, no me quiero parar en eso. Fíjese, hay una versión que dice, la misma clase de lepra se te va a pegar. Y entonces, ustedes se recordarán que hace muchos años estudiamos nosotros acá, los 7 pecados por los cuales, yo decía, ¿por qué 7 veces tuvo que nada más descender al agua? Y ahí están en la explicación de la historia. Ahí están las 7 cosas que él hablaba, que tuvo que lavar. Se recuerda que una de ellas era que era un hombre que le gustaba comparar. Él decía que ese río que le había mandado era un río sucio, pero que allá en su tierra había mejores ríos. Y fíjense, eso le daña a uno mucho. E incluso cuando uno ve a los predicadores, Porque, hermano, uno se, mire, el domingo le quiero predicar de los cinco ministerios de una manera que lo estuve viendo bien bonito, donde, hermano, no se puede comparar ni un ministerio con otro. Como para poder decir, es mejor el apóstol, es mejor el maestro, es mejor el... Eso es el concepto del alma que trae uno del mundo, pero el Señor no lo ve de esa manera. Hermano, usted y yo necesitamos cinco personajes para que cambien nuestra vida. Cinco tipos de enseñanza que la tienen que dar los hombres que Dios levantó, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y maestros. Ese era el problema, y ese es el problema de muchos de nosotros, comparar si aquel es mejor. Pero ¿y si fuera mejor? Cuando lo oyen predicar, ¿cambia su vida, sí o no? Esa es la señal. ¿Cuándo ha oído y cuánto ha cambiado? Que haya la autoridad y el poder de poder cambiar, no solo de impulsar el oído, hermano. Puede haber un problema del espíritu, pero bueno, entremos a lo que quiero enseñarle. La primera es la amargura de espíritu. Génesis 26, 34. ¿Por qué llega la amargura de espíritu? Y siendo Esaú de 40 años, ya viejo, miren, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Geteo, y también a Basamé, dos, no le bastó una, hija de Elón Geteo, las cuales fueron una amargura de espíritu a Isaac y Rebeca, las cuales fueron una amargura de espíritu a la pareja, a los suegros. Amargura que se deriva de la raíz hebrea mara o mará, que significa gotear, ser amargado, enfurecer, afligir, amargura, causar, rebelde. La amargura es rebeldía. Oponerse a la autoridad, oponerse, hermano, a lo que Dios dice. Eso está amargado. Aunque no sienta lo amargo, la Biblia lo detecta y le enseña, hay amargura en él. Porque lo más fácil es aceptar las cosas. Pero veamos, sigamos. Entonces, fíjense. Esta es una enfermedad bastante común en los cristianos que puede iniciar cuando se deja de alcanzar la gracia de Dios, y entonces brota una raíz de amargura que estorba la comunión con el Señor, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Hebreos 12:15 podemos ver eso. Mirando solícitamente que ninguno quede privado de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura y os perturbe, y por medio de ella muchos sean contaminados. Y fíjense que en la Biblia no solo hay amargura del espíritu, sino si no logra parar usted la amargura del espíritu, amarga su alma. Fíjense, acá está señalando cómo es que llegó esa amargura. Fíjense que yo decía, pero estos suegros, ¿qué se ponen así? Bueno, son dos mujeres y eso no va. Pero encontré yo un versículo. En el Antiguo Testamento, en el tiempo que ellos vivían, lo que Dios decía acerca de lo que hacía este hijo. O sea, se unió. Miren, y esto es para los muchachos, para los que, bueno, los que ya nos casamos, pues ya que se puede hacer, más solo que pide el Señor que nos ayude para terminar. Pero los que no han casado, sí. Los que no han empezado, hermano, debemos de saber con quién nos unimos. Fíjense que había alguien que no entendía eso. Cuando yo era anciano, una vez prediqué, y me abocó, y era una joven, y agarró, y todo, y entonces no hallaba ni cómo hacerle entender, sin ofenderme. Y sin duda alguna tenía un subnovio en la universidad. Pero, y entonces le dije, mira, y tú, te hago una pregunta. ¿Qué tal eres tú para ver muertos? Uy, hermano, eso es no. Y ir al cementerio. Y sí, cuando se muere la gente, ni voy. Pero la Biblia dice que si tú te unes con un inconverso, tú vas a vivir con un muerto. Así se la ve y la fue a enseñar. Entonces le dije, pero entonces ya soltó. Él me dijo, no, pero es que a él yo le he llevado cassette, ya dijo, del hermano Sergio, dice que le simpatiza. Sí, no sé, así he conocido un montón de simpatizantes, pero que nunca pudieron hacer de nuevo, no es por simpatía. Y hermano, pero aquí en ese lado, es que sabe que hermano me puede. Le quiero ser sincera. ¿Qué? Dime. En la iglesia solo feo, ¿sabes? Gracias, te digo. Y entonces he tenido que buscar a alguien así, pero vas a sufrir con uno precioso por fuera. Un su Absalón perfecto, pero malo. Absalón dice la Biblia que era hermoso desde su cabellera hasta la planta de sus pies. Perfecto. ¿Quién no se hubiera querido casar? Los pobres estos artistas eran una babucha a la par de él. Pero era malo, hermano, de un corazón. Imagínate, solo el gusto le quedó de con quién se casó. Le hizo la vida, pero a cuadritos, ese tipo ni a su padre respetaba, ni a Dios ni a nadie. Era un hombre, hermano, horrible, por dentro y poquito por fuera. Y entonces, fíjense lo que a ellos les había traído, no enojo, sino amargura de espíritu, era ver que sus hijos no habían entendido el camino de Dios. Porque mire, si alguien sabía, ellos los dos sabían las promesas de Dios, lo que Dios tenía para sus hijos. Mire, ¿cuántos de nosotros, hermano, amargamos tal vez el espíritu de nuestros padres? Hermano, ¿cuántas veces los hicimos llorar, hermano, llegando a madrugados, ni llamamos, nos quedamos donde nos agarraba la noche? Y hermano, ponen nuestros viejitos. Yo, de verdad, yo le doy gracias a Dios. Digo, ¿cuánto hubiese tenido que pagar yo en mi propia carne, con mi propia familia, si Dios no hubiera tenido misericordia de mí? Los hijos que me hubieran dado de probar el chocolate que yo le di de probar a mi mamá. Pero mire, Dios tuvo misericordia, ni le pedí eso, ¿ves? Pero Dios tal vez no lo iba a aguantar, o no me hizo pasar eso. Y mire, me lo merecía. Y yo me imagino, hermano, que es terrible. Eso, muchos padres saben eso. Pero le quiero leer el versículo que avala el sentimiento que tenían estos padres. Tal vez lo tengo más adelante. Le quiero poner otro ejemplo de amargura. Ruth 1:3. Esperaréis por eso, le agarré ese pedacito porque no le quiero leer toda la historia, hasta que fueran mayores. ¿Dejaréis vosotros de casaros por eso? No, hijitas mías, por eso es más difícil para mí que para vosotros, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Entonces, fíjense, usted lo va a recordar. Noemí se había, ella misma, ella estaba amargada en su alma. ¿Pero qué era lo que le había amargado el alma? Según ella, era Dios. Pero Dios no le dijo ni a ella ni a su marido que se fueran de la casa del pan. Ellos se fueron de Belén en un tiempo de hambre. Y fíjense, hermano, que dice la Biblia que estuvieron 10 años allá, hermano. Yo sé qué es lo que entiendo. Pues, bueno, yo póngale que yo decido cambiarme de lugar y me voy a un lugar. Pero si en menos de 2, 3 años no la hago ahí, aquí estoy peor que allá, mejor me regreso allá. Averiguo, aquí por lo menos están comiendo. No, yo me regreso allá. Pero yo pienso que Moab les gustaba a ellos. Fíjense, Dios los hubiera perdonado, o de alguna manera se hubieran regresado. Pero fíjense qué terrible esa desobediencia que tuvieron los que salieron de la jurisdicción de Dios. Y Dios, hermano, mató al marido de ella. Mira, ella tenía por qué estar así. 3 difuntos, hermano. Yo no sé, la Biblia los habla ahí uno tras otro. No sé si fue uno tras otro. Si con uno, que se le muera uno, no la hace. Se le murió el esposo y sus 2 hijos. Y las nueras vivas. hermano, era una amargura. Ya había agarrado contra Dios y se recuerda cuando ella decidió regresar después de 10 años. Ahí viene Noemí, ahí viene Noemí. No me digas Noemí. Fíjense que tengo esa actitud de una amargura. No quiero hablar, no me digan. No me digan mal. Y mencioné a Dios, o sea, su amargura estaba contra Dios. Y hay veces que nosotros nos amargamos contra Dios y hermano, y aunque no lo crea, le echamos la culpa a las cosas que nos pasan. Pero mire, hermano, yo no sé si usted ha logrado ver, pero siempre que Dios, mire, yo logré ver eso y usted también creo que lo hizo. Siempre que nos ha pasado algo, siempre Dios nos ha hablado antes. Y mire, le habla por una noticia. Hasta por la novela, ahí está viendo la novela, ahí le dice algo, la novela, y se parece a lo que me está pasando. Hasta ahí, hermanos. Pero después nadie me dijo, nadie me pudo decir. De un montón de profecías que le dijeron, los hermanos no le pudieron decir, porque cuidadito si se le dice algo a usted, o a él, ¿no? Entonces, no dejan que les advierta lo que, por dónde van. Entonces, hermano, a ellos les deben de haber dicho. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Fíjense, lo primero es que eran ignorantes de las escrituras. Porque Moab era un lugar de maldición. Fíjense, dejaron la casa del pan, ¿vale? Y se fueron a la casa de maldición. Los moabitas, hermano, no podían entrar por muchas generaciones a la casa del Señor. Dios había puesto ese decreto, y se van a meter con ellos, hermano. Mire, no lo pudo ver ni la mitad de Noemí, ni Abimelech, creo que se llamaba el marido. Ninguno de ellos pudieron ver, menos los hijos. Y la desobediencia esa trajo consecuencias graves, hermano. Y hay veces que nuestras desobediencias, hermano, duran años, pero muchos años, hermano. Mire, Dios te perdona a usted, pero las consecuencias las tenemos que vivir. Eso es lo que Dios quisiera que nos quitaran primero, pero Dios no se lo quita. Dios, le tengo esa mala noticia. Dios le perdona, pero lo que usted sembró lo tiene que cosechar. Entonces, antes de que cosechemos algo que no conviene, pensémoslo, porque vamos a tener que comerlo de lo que no nos gusta. Entonces, hermano, esa decisión que ellos tomaron fue fatal. Perdieron todo, hermano, perdieron todo. Y Dios hizo misericordia con Ruth y con Noemí. Pero, hermano, ¿cuánto duró eso? Por lo menos 10 años estuvieron allá amargados. ¿Cuántos años estuvieron de regreso a Jerusalén? A ver. Regresamos. La decisión de Saúl de casarse con Judith y Basamec, hija de los heteos, trajeron como consecuencia amargura al espíritu para Isaac y Rebeca, debido a que esa decisión violó lo indicado por el Señor, del que por consecuencia se podía desviar hacia dioses ajenos y a fornicar en pos de ellos. Leamos el versículo que ellos ignoró, que él ignoró. Deuteronomio 7:1. Dice, esto lo ignoró él. Y eso le trajo a sus padres. Por eso los padres estaban enojados, porque ellos sabían esto. Dice, cuando el Señor tu Dios te ha introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y hayas echado delante de ti muchas naciones, los hititas, los jezeos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No vas a tener misericordia, no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos, y no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para sus hijas, hermano. porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. El ignorar la palabra. Una cosa es ignorarla y otra es no conocerla. Las dos nos traen consecuencias graves. Pero ellos tenían un porqué, ellos sabían, hermano, lo que les iba a pasar. Y mire el de Saúl. Dice la Biblia, ninguno como él es fornicario. Otra cosa dice que, y el tal dice, que le dio por un plato de lenteja, entregó su primogenitura. Dice, digo, no, pues sí, aquí lo importante es lo que se ve, eso de la primogenitura. No se ve, yo lo que tengo es hambre. Y hermano, cuando le pasó el hambre, volvió en sí y se dio cuenta lo que había hecho. Pero mire cómo es Dios, hermano. No le permitió que se pudiera arrepentir. Porque Dios ya no le quería entregar la primogenitura. Y mire, hermano, usted y yo somos primogénitos. A nosotros, mire, y póngale que usted no es primogénito en su familia. Usted le tocó ser no sé qué número. Yo sí soy primogénito. Y soy primogénito en edad y primogénito, el primero que llevó el evangelio a la casa. Y toda mi familia llegó a través de mí. Ya tengo doble primogenitura. Pero fíjense lo tremendo es que nosotros, hermanos, podemos destruir eso. Podemos, en un momento de locura, hermano, fijémonos bien lo que, quiénes somos, cuál es tu identidad primogénita. Miren, hay un montón de cosas bien tremendas que los primogénitos tienen. Tienen exoneraciones. Por ejemplo, los exoneran, no los puede tocar el destructor. Porque, hermano, cuando pasó el destructor, no era para defender la casa. Era para defender a los al primogénito. Si nosotros se salían, se lo echaba el destructor. Pero Dios estaba, fíjense, la sangre era para al que abrió matriz, el primero. Y qué responsabilidad. Pero qué amor de Dios, ¿va? Y eso fue en el lado de los hebreos, pero en el lado de las tinieblas. En el lado de Faraón, hermano, todos los primogénitos, animales, hermano. Miren, no, hermano, no perdonó el Señor a los animales. Fíjense, hermano, le quiero trasladar este pensamiento. Ahorita me acordé de un pensamiento que me dio el Señor aquí cuando estábamos adorando. Todo lo que Dios tuvo que hacer para sacar a su pueblo de la esclavitud. Hermano, solo le voy a decir así rápido, 10 plagas. Que tuvo que, hermano, destruir, dejó casi destruido Egipto. O sea, mire qué señor es. Mire, le daba una plaga y él lo decía eso, le mandaba otra plaga. Pero miren, cuando le tocaron a primogénito, ahí dobló la mano. Y yo sabía que eso le podía pasar también a los hebreos. Entonces los cubrió, pensó en ellos. Digo, no, a los míos los voy a cubrir. Y nada más ni nada menos con la sangre del cordero. Hermano, ¿usted sabe qué vale la sangre del cordero? Hermano. Si usted no entiende que es la sangre del cordero, necesita nacer de nuevo. Porque la sangre del cordero, hermano, por eso está bien usted. Por eso su espíritu puede alabar y adorar al Señor. La sangre de Cristo le devolvió a usted en la comunión de su espíritu con Dios. Entonces, mire, la primera enfermedad que no nos dejemos amargar. Mire, hay veces que Dios permite la amargura. Mire, buena y mala, lo que le voy a decir. Todos vamos a ser probados en la amargura. No es que si usted quiere o no quiere. ¿Sabe por qué Dios quiere probar? probarlo. No, no quiere que se quede ahí. Lo quiere probar porque en medio de la amargura usted va a saber quién es usted de verdad. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son sus pensamientos tan macabros? Porque, hermano, cuando alguien le hace algo malo a uno, hermano, solo porque soy cristiano, solo porque no tengo una pistola, solo porque ya dejé de hacer brujería, y no le tira yo una brujería. Bueno, que practicaba eso. Pues, si es capaz de matarlo con una pistola, también le puede echar una, lo que hacía antes. Pero, hermano, pero un cristiano delante de una situación como esa, hermano, eso es dolorosísimo, saber que todavía en tu naturaleza quieres destruir a alguien. Mire, eso es para tirarse al suelo y llorar y decir, Señor, ¿será que soy o no soy? Mi naturaleza no es para eso. Capaz de vengarse, hermano, hacer lo que sea para que el otro sienta no lo que usted sintió, más de lo que usted sintió. Y ¿sabe por qué me gusta una de las definiciones de amargura? Bota. Es una cosita. Todos los días el diablo ya te dice cuenta de otra cosa. Y a veces todo lo empieza a ver como es contra usted. Lo empieza, mire, solo media vez abre la puerta, el diablo se encarga de su arsenal que tiene. Pensamientos, situaciones que no tienen que ver, las asocia. Viste, estaban hablando de ti. Cuando te acercaste, se cae. Y a lo mejor estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Es cierto. Porque hicieron que, hermano, mire, lo engaña, el espíritu es inmundo, lo engaña a uno hasta quererse morir o querer matar a ese que le está haciendo eso. Hermano, empieza a maldecir. En el nombre del Señor, que le pase. Yo conocí a mí. Mira, hermano, conocí a mí, que lo que él dijo se cumplió. Maldijo a su esposa, y como la maldijo, así le pasó a la pobre hermana. Yo oí las maldiciones, y le dije, cállate. Es que la pobre, hasta eso es duro, le dije. Pero lo que le deseó, le pasó a la pobre hermana. Y cómo sufrió él, porque era su mujer, de ese deseo que tuvo que vivir con él, con ese defecto. Ya no se le pudo quitar la maldición que le tiró. Hermano, mire, cuando uno está así, ¿sabe qué debería de hacer? Tirarse al suelo y pedirle a Dios, o meterse en un cuarto y que nadie lo oiga, porque dice que contamina uno así, hermano. Dice que esa raíz hace que se contaminen muchos. Yo decía, ¿cómo, Señor? Porque, hermano, ese dolor lo empieza a compartir con todos. Y que fíjese que. Y a este ya le dice otra cosa. ¡Qué injusticia, hermano! Y fulano, que es bien espiritual, mire lo que me dijo. No, a ese tal vez se le salió la carnecho, le salió la carne, cuando el otro le recordó algo. No le ayudó, sino más bien lo está hundiendo. Mire, cuando uno está así, lo peor que puede hacer es: ¿y qué dijeron de mí? ¿O qué andan diciendo? Ay, eso es como agarrarse. Al final, no sé qué cosa apoyarse, hermano. Yo no quiero saber nada. Fíjese, hermano, no quiero saber nada. Chismoso, váyase de aquí. Ya, mire, no me mira cómo estoy. Todavía quiere excluirme. No quiero saber nada, chismoso, váyase. La Biblia dice que el chismoso se va poniendo de cara dura. Entonces, la cara así, bien bravo, así como le quisiera hacer cualquiera que se quiera, ¿verdad? Y yo, ay, que se va a ir todo avergonzado. Porque ese no lo quiere. Se lo quiere ver bien destruido. ¿Y saben qué es lo terrible? Que la gracia de Dios no la alcanza. Y hermano, y la gracia, dice la gracia, hay una gracia del Padre, hay una gracia del Hijo, y hay una gracia del Espíritu Santo, y hay una gracia que Dios la va a enviar en esos días. Porque sin esa gracia, no vamos a poder alcanzar a ser arrebatados, ¿no? Póngale que las otras las desperdiciamos, pero la gracia que Dios ha demandado, que no la ha mandado, en el día, los días finales cuando ve, no la va a poder casar. Está bien, ¿no? Amargado. Yo he visto que son 14 palabras las que dicen amargura en el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Y sabe con qué empieza la amargura? La primera cosa que hace la amargura es descontento. En el trabajo, no me gustan las horas que pusieron. ¿Por qué cambiaron las horas? Si antes era de 7 a la de las 7 de la mañana y nos íbamos a las 4. Ahora, el viejo este tal por cual, cristiano, ¿eh? A las 8 se le ocurrió y salimos a las 5. Pero antes salíamos más temprano y nos íbamos a la casa con la familia y que estaba más fresco y que no sé qué. Hermano, pero pastor dijo de 8 a 5. Y empieza a ver si agarran todos los compañeros, a ver cómo votamos a ese viejo. Y sí, tiene razón, y ella, se vuelve una mezcolanza. Y alguien dice, ¿y saben quién dirige todo eso? El aleluya. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo me acuerdo cuando yo era compañía. No sé cómo llegar siempre ahí la troca a ver conmigo. Y me dijo, hola maestro, me dice, ¿nuevo aquí? Sí, de aquí, estamos, no, hombre. Y entonces llegó un hermano. Y bueno, yo no sabía qué era hermano. Y entonces, me da por favor mi no sé qué y mi paquete de cigarros. Y entonces el hombre le vendió y dio la vuelta. Ojalá maestro, pero él no sabía. Y usted no va a ser como esos hipócritas de los evangélicos. Mira, se dice que es evangélico y ahí todos los días me compro un paquete de cigarros. Y yo, eso me está prometiendo, ¿no? ¿Qué? Y después, días después, alguien le dijo, y me dijo, mira, me quiero disculpar con usted, me dijo, porque no sabía que usted era cristiano, pero no todos son así. Me dijo, él, ¿verdad? Y hermano, gracias a Dios. Después un día estaba alegando, no, si los cristianos son los que no pagan. Porque daba fiado. Don que Fulano ya se fue. Y se fue. Y no, pues lo corrieron. Y también perdió el cuate, ¿verdad? Pero hermano, dije, ¿qué cosa no está terrible? Y su espíritu necesita. ¿Sabe cuál es la idea del espíritu? No solamente empezar a alabar y adorar a Dios. Su espíritu tiene que conquistar su alma. Mire, su espíritu va a tener que llegar a decir un día, consumado es, Señor. Todos los enemigos, esos 7 enemigos que están ahí, los derroté, los hice pedazos, Señor. Fíjense que ayer estuve en un velorio. Me invitaron y me avisaron que iba a predicar. Bueno, ahí el Señor me ayudó. Pero fíjense que leí una versión en el Salmo 116, versículo 15. Dice, porque al Señor es dolorosa la muerte de sus amigos. Y yo dije, pero el Señor será que... Y entonces el Señor me habló, no la muerte de separación, sino cuando alguien muere para sí, o sea, como hizo Jesús. Hermano, Jesús es quien se manía. Ahí estaba el Señor ministrándose. Miren, ni siquiera lo quisieron morir sus discípulos. A Pedro le dijo 3 veces, dice que fue con Pedro, pero ni siquiera una hora podía hablar. Si no miras mi aflicción, mira lo que yo tengo, lo que me está pasando. Y fíjense, ese era Jesús. Pero ahora está el cuerpo de Cristo. Usted cuando sabe el dolor de alguien, puede volar, puede velar orando por alguien que se murió, hermano, o el dolor de alguien. Ah, pues ya se fue con el Señor, pero sí, ya está con el Señor, pero ese pobre en lo que entiende y lo que Dios le sana su corazón por la separación. Puede una hora y decirle, Señor, ayuda a ese pobre, ese hermano que no tiene trabajo, yo gracias a Dios tengo, en el nombre de Jesús, aquí, ten misericordia, hermano, ese es el trabajo de nosotros los cristianos. Ya 5 minutos. Génesis 27:46. Y Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma, y fíjense, empezó, hermano, la pobre madre, a pensar que el otro también se le iba a contaminar. Fíjense, la primera expresión es por el primer hijo, por el primogénito, por Esaú. Y Rebeca dijo a Isaac, hablando entre ellos, ¿no? Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me sirve la vida? Estaba amargada, no quería vivir. Miren, si alguien menciona la amargura, no como amargado, sino la menciona como es la amargura, póngase a leer Job, y ahí va a encontrar como 10 veces que diferente cada aplicación, cada vez que él dice acerca de la amargura. Job no se dejó amargar, pero conoció 10 clases o 10 formas de poderse amargar. Hermano, ese hombre era para amargarse. No se amargó, fíjense, no se amargó ni contra su mujer, que ya vio como la mujer lo quería hacer pedazos. No se amargó, hermano, le quitaron 10 hijos. Le quitaron sus posesiones. Póngale todo lo que le quitaron y por último le quitan su salud. Era para, hermano, hablar mal del Señor. Y miren, los que estaban sanos, dijo el Señor, ustedes hablaron mal de mí. A los tres amigos. Los sanos estaban hablando mal de Dios y el que no tenía nada, no dijo nada malo delante de Dios. Hermano, no se deje vencer. Porque miren, vaya a la iglesia que vaya, o vaya con el pastor que vaya, el pastor no va a poder hacer nada más que usted seguir las indicaciones de que dice la Biblia, de que se guarde de no amargar su espíritu. No se deje amargar, hermano. Las aguas de mar, las aguas amargas. De hecho, en alguna oportunidad, Dios las dejó, fíjese, se las dejó en el camino, porque quería oír el corazón del pueblo que acababa de salvar. ¿Usted cree que Dios, mire, hermano, mire lo que hizo Dios? Lo sacó de Egipto, hizo una gran guerra para sacarlo. Tuvo que esperar que creciera un líder y lo tuvo que trabajar muchos años, porque ese era el que él había decidido que iba a utilizar. Preparó todo el Señor y entre muchas cosas les preparó desde que salieron nube para cubrirlos del calor. Les puso columna en la noche para que no sintiera el frío. Había una roca que era él que andaba atrás de ellos, no ellos atrás de ella, viendo cuando necesitaron y darles agua. Vieron el poder de Dios, hermano. Vieron la mano fuerte, vieron, hermano, las potestades que se pusieron, aparte de ver a Faraón, cuánta potestad había habido ahí. Y Dios lo sacó. Y dijo, voy a, y ahí dice, casi inmediatamente se encuentra con un estorbo, aguas amargas. Y hermano, y empiezan a decir que para qué los sacó Dios, que mejor los hubiera dejado que se murieran. Y sacan toda la basura que tenían en su corazón. Y el pobre Moisés no llama ni qué es eso. Fíjense, Moisés nos dio una clave. Cuando hay aguas amargas, hay que clamar a Dios. Entonces, la clave, hermano, es clamar al Señor, mira al pueblo. Pero fíjense que sabe qué dicen los historiadores. Como usted sabe que los judíos son bien tremendos, los hebreos, ¿verdad? Fíjense que por ahí me mandaron un mensaje y yo sabía de algunas cositas que habían inventado los hebreos, pero esta lista que me mandaron, hasta con los nombres y con datos y todo, él dice, bueno, si la gente que nos odia en el mundo debería dejar de usar esto. Hermano, casi todo lo han hecho ellos. Dice, la máquina de coser, dice Singer, y ahí dice el nombre del hombre que lo inventó. sin esa máquina no nos podíamos vestir como nos vestimos nosotros. Y Dios se la dio a ellos. Bueno, pero entonces dice que Dios les había dejado ahí preparar un remedio para lavarle su vientre con aguas amargas, un purgante, pues. Les quería descontaminar la comida que habían comido por 400 años en Egipto. Y hermano, ¿qué tiene que ver eso de la comida? Pues, ¿y por qué pidió Daniel a Dios que le diera gracia para que no comiera la comida de Babilonia? No se quería contaminar. O sea, Daniel sabía qué cosas contaminaban. Y esto no sabían los pobres. Y Dios sí sabía. Siga con las lombrices que traen de allá. Y entonces dijo, corta el árbol. Y se quechó un árbol. ¡Pum! Y las aguas se volvieron dulces. Porque el árbol es Jesús. Es el único que puede endulzar tus aguas. Es Jesús. Yo me pregunto si alguno de ustedes se ha salvado de cáncer. ¿Alguien aquí se ha salvado de un cáncer? ¿Ha sido sanado de cáncer? Usted sabe que la mayoría de gente se muere de cáncer. La mayoría. Hermano, le estoy hablando de un cáncer espiritual. Así. De terrible. Ayer que fui a ese velorio, un hermano de 50 años, un hombre próspero, un hombre. Miren, ayer fue un día para mí que se cumplió el versículo que dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa de placer. Me senté a aprender, hermano. Miren, aprendí desde que llegué hasta que salí de ese lugar. Y de verdad, al que quiere aprender y al que no, hay otros chismoseando, otros peleando que la iglesia no sé qué, que la iglesia no sé cuánto. Y en medio del menú, yo ni los conocía, solo oía los comentarios. Y yo, ay Dios mío, esta pobre gente. Pero el sabio dice que mira lo que pasa y aprende. La gente va a ver tamal usted, va a ver el café, eso ya busca, van a ver chistes de velorio. Eso es lo que la gente está acostumbrada. Pero no, dice que esos son los que no son sabios. Los sabios quieren y aprenden. Hasta del muerto se paran a verlo y uy, el próximo puedo ser yo. Pero mire, yo vi el testimonio de ese hombre. Y dice, predicamos dos pastores. Y un hermano que no es predicador, dijo, ¿me puedes dar un minutito para hablar? Ese dijo más que el pastor y yo. Se paró y dijo, mire hermano, fíjese que al hermano fulano tal. Y yo primero fíjese, ¿cómo es que uno va a juzgar y puede perder la enseñanza? Él fue un maestro en la iglesia. Le dije, yo que sepa, no fue ni discipulador. Él es ignorante, un pastor ignorante. Solo no me pasa eso. Y porque digo, yo siempre lo vi en el sonido. Pero no sabía el punto de vista que tuvo él. ¿Sabe qué dijo? Primero, la primera enseñanza que nos dio el maestro, ¿cómo se llama? José. El primero que nos dio fue que él nunca faltó a la iglesia, enfermo. Y un montón sanos no venían a la iglesia. Y no entendimos el mensaje que Dios nos mandó con él. ¡Qué hueso! Y fíjense al que quiere ver, hermano. Y hermano, mire, empezó a decir todo lo que él hacía. Como él mismo, un pastor, su propio pastor, dice que llegó y antes de entrar, dijo, con un gran dolor, dije, yo solo lo voy a tener, me voy rápido. Y cuando vio, estaba evangelizando lleno de tubos, muriéndose. Un cáncer terminal que le duró 3 meses. Así. Y cuando vio que estaba evangelizando, digo, pues yo no sabía si este ni hablaba. Y cuando entró el pastor, qué bueno que vino. Dígale quién es Cristo. Y digo, ¿qué puedo decir si ya hoy que le dijiste es todo? Pues dígale que si quieren aceptarle. Ahí con los tubos y todo. Quieren inmediatamente aceptarle. Y el pastor cuando sintió, se sanó. Dice, sanaba su presencia. Yo dije, este debe ser un buen hombre, aún en su trabajo. Y cabal, un día me dijo él, dice que mis jefes son, me quieren mucho, mejor son iraníes. Que entre todo el mundo, porque hermano, como 200 personas, como 200 familiares de Irán, de México, hasta de Washington, llegaron. Otros de Washington mandan un saludo, cuánto lo querrían, cuánto lo apreciarían, que pidieron permiso de trabajo para ir. Y eran hasta primos, no eran ni familia cercana. Dije, ¿qué clase de hombre era esto? No, no me falló mi ojo. Cuando veo entrar al Irán, se notaba que era el único diferente, ¿verdad? Otro aspecto de los iraníes. Y ahí viene el patrón. Pero ¿sabe qué me sorprendió? Yo no sé si somos humanos o no, eso lo Dios sabe. Pero entró la esposa, muy elegante, igual que él, con un ramo de flores, lo pusieron ahí. Y los dos lloraron viéndolo. Pero ¿sabe qué? Yo sentado ahí viéndolo. Porque fíjense que una cosa tan extraña, les permitieron velarlo en la casa. Y es que en Estados Unidos nunca he ido a un velorio en una casa. ¿Sabes cómo lo hicieron? Me extrañó. Pero yo viéndolo, yo le leí así. Déjate creer que le pude leer. Digo, wow, mejor se hubiera muerto fulano de tal y no este, ¿verdad? ¿Sabe que sí, mejor pastor? Estos son de los que uno no quiere que se mueran. Es un mismo pastor, es un mismo pastor. Entonces, a lo mejor que era cosa no se muera. Saber si eso me quiere decir. Pero estos son de los que uno no quiere que se muera. Y terminó diciendo a esa persona sencilla y todo, nos dejó un gran legado. Al hermano, que lo reciba el Señor y que la gente hable de uno así. Y a uno ya no le importa que la gente hable mal. Ya no le importa, hasta hace para que hable mal de uno. Hermano, no. ¿Qué me importa? De todas maneras no me dan ni a comer, dicen otra palabrota, pero no, hermano, eso es un impío. Oigo, usted es un hijo de Dios, a usted sí le debe importar lo que nosotros decimos y lo que pensamos de usted, cuando está haciendo cosas malas. Porque, mire, termino, hoy sí de verdad termino. Había un siervo, que Dios le había traído a una iglesia, en la Biblia está. Y dice que la gente empezó a quejarse, y entonces el Señor oyó, el dueño de la viña oyó, y entonces fue a buscar al siervo y le dijo, ¿qué es eso que andan hablando de ti? Fíjense, al Señor le llamó la atención el mal testimonio que daba el siervo. Si habla mal de ti, pues Dios va a poner atención. Oigamos nuestro testimonio. No dejemos, el testimonio es parte de tu vida, es importante. ¿La gente se salva o eres de tropiezo? Cierra tus ojitos.